Muy feliz día para todos, nuevamente Arcilla, el programa de Demo Montevideo en el aire, los sábados como siempre 11:30 hasta las 12:30 en los 1250 AM de la 36. Buenos días, gente. Buenos días. Todos muy contentos. Uruguay nomás. Bueno, ya que estamos, exactamente, ya que estamos contentos acá en 18 de Ejido, que fue el centro de los festejos de anoche. Hasta altas horas. ¿Qué te parece, Fefe? Vamos a mandar el primer tema como siempre de este programa. Sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este amor loco de más. Quiero gritar bien fuerte todo mi amor celeste, amor inmortal. Celeste, al que quiera celeste, que le cueste. Son cosas que se aprenden en la vida. Tatuada en la piel, herencia del barrio que me dio nacer celeste. Es mío el dolor de su tribuna, su alegría no la cambio por ninguna. Que nuestra pasión te ayude a pelear con la fe del que encara y se juega la vida. Quiero agitar banderas, quiero pintar mi cara con el color del cielo de acá. Quiero sentir adentro todo el furor del viento, desbordando mi amor oriental. Cuando canta un coro de burla, el charro encuentra tu voz. Quiero sacar de esa piel de tambores, del alma todo este amor, replicando en el corazón. Vamos. Quiero gritar cuando canta un coro. Se va, toca la estoma, se va por la puta y no puede parar, dejar de gritar. Arriba nosotros con fuerza Uruguay, pelota contra el piso, frente en alto, llévatela a tu casa, vamos a festejar, pintala de celeste, bien celeste. Arriba nosotros con fuerza Uruguay. Celeste, al que quiera celeste, que le cueste. Son cosas que se aprenden en la vida. Yo la llevo acá, tatuada en la piel, herencia del barrio que me dio nacer. Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este amor loco de más. Quiero gritar de fuerte todo mi amor celeste, amor inmortal. Quiero agitar banderas, quiero pintar mi cara con el color del cielo de acá. Quiero sentir adentro todo el furor del viento. Suárez. La mano de Dios, dicen que fue. Qué grande, ¿no? Qué impresionante. Bueno, qué reflejos. Y nosotros pidiendo la equiparación con el maestro Tavares, ¿no? Sí. El peor pago del mundial, pero para nosotros realmente... El mejor maestro pago. $22,000, está lindo. Así que equiparémonos a Oscar Washington. Dale. ¿Qué tal? Tuvimos algunos acá por los festejos, así que muy contentos, como siempre, con la gente, con dentro de lo que es los festejos populares. A veces los sindicatos pecamos de estar un poco por encima de algunas cosas, pero sin embargo, en estos casos, no es los maestros en particular, estamos muy metidos en esto, habría que comentarle a la gente lo que ha sido las escuelas, ¿eh? Las escuelas mirando los partidos, los griteríos, en los salones o en los... Sí. Nosotros en uno de los partidos, con el de México, salimos a la calle a festejar con los niños, con la bandera, y encontramos por allá un bombo grande que justo estaba en el depósito que estaban limpiando y le dieron los chiquilines aquel bombo. Un saludo para Robert Alonso, que en su Facebook había puesto de foto de perfil una bandera uruguaya y una mexicana, como es el director de la Escuela México. Claro. Estaba un poco ahí medio tironeado, ¿no? Claro. Pero pensamos que ha festejado también el canal. Sí, no, sí, y sí. Salió en la televisión, lo mostraron. Ah, ¿salió? Sí, sí, sí, porque creo, no sé si nos llamó la prensa, salió el día que jugaba. Sí, con México. No, pero también es cierto todo lo que aprovechamos estos temas para trabajar otros contenidos, que digo, eso lo sabemos nosotros y lo saben nuestros niños, pero a veces la gente no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con los países, y hasta con numeración, con las figuritas, cualquier cosa. Digo, todo nos sirve, todo lo que es sobre el mundial nos sirve. Con para valores, trabajar. ¿No? Con derechos bueno, humanos eso también. Bueno, ni que hablar, ni que hablar. Vinculado, claro. Por supuesto. Muy contentos por todo esto. Exactamente. Evidentemente el fútbol no es el opio de los pueblos. No. Por lo menos como lo tratamos nosotros no lo es. No. Así que, bueno, con esta alegría que tenemos, vamos a empezar con los temas. Ahí está. Y con una sorpresa, la mayoría de los compañeros que siempre están conectados al Facebook, hoy no están. No sé. La única que apareció ahora es Lore. Que seguramente no durmió. Que seguramente no ha dormido, pero bueno, le estamos esperando su cartelera. No sé, vamos a ver qué nos pondrá la cartelera. Y vamos a decirle al aire que ya esperamos para el próximo boletín su cartelera mensual de espectáculos. Exacto. Para empezar a incluirla. En el periódico sindical todos los meses. Ahí así está. Que Lore, andala preparando. Ahí ya estoy, dice, ya se preparó. Ya se preparó Lore. Bueno, y esperemos que la demás gente se vaya despertando. Sí, están sí, mirando sí, seguramente algunos El partido en la camita, escuchando, ¿no? También pueden escuchar Arcilla como muchos. Bajen el volumen, nosotros les contamos, va ganando Alemania, Argentina está atacando. Ahí está. De manera insistente, están enojados nuestros hermanos de Allende del Plata. Igual. Están bastante como de mal humor, pero bueno, esto falta mucho es todavía. Es fútbol. Sí que esperemos. Evidentemente nosotros hermanados con el pueblo argentino y no con algunos personajes, con algunas declaraciones como Maradona. Exacto. Que nos ninguneó de vuelta, pero bueno, el pueblo argentino es mucho más que algunos que salen por televisión, ¿no? Y nos quieren además. Ahí va. Y acá estamos conectados vía satélite con el Mundial Sudáfrica 2010, con el Fefe que también está conectado vía satélite con su sillón. 24 horas de trabajo de corrido, así que hay que hacerle un monumento al Fefe aquí en la radio. Exactamente. Un amigo, ¿no? Un amigo de la casa. Por eso los comentarios que hacemos. Bueno, y vamos a ver si llega Carlos o no llega. Bueno. ¡Para el día del Fefe! No viene. Hoy no va. No viene. Está enferma. Carlos está enferma. Tenemos que saludarla de acá. Sí. Está resfriada. No sabíamos que estaba resfriada. Bueno, ampliemos el saludo a todos los compañeros que están enfermos. Mismo Daniel Núñez, que sigue con su problema de columna. Bueno, el abrazo para todos ellos. Exacto. ¿Qué les parece si empezamos? Con los temas, nos ordenamos, ¿no? Nos ordenamos. Empezamos, Graciela, entonces con el otro día, el martes pasado fue la asunción de todos los consejos. De todos los consejos, ahí está. Recién estamos con las autoridades, digamos, estrenando autoridades. Una asunción en cascada, ¿no? En distintos horarios y en distintos lugares. Exacto. Sí, una asunción ahí está, que se produce después de que hay nombres que se manejaron extraoficialmente, distintos nombres, y bueno, para los cargos, digamos, que no se sabían, porque el único que se sabía en el Consejo de Primaria es el de Irupe Bucetti, que fue la consejera electa, pero los demás cargos, los nombres, se manejaron distintos nombres, y bueno, y al final quedó Oscar, y quedó Oscar Gómez como presidente, y Héctor Florit, como el otro consejero nombrado. Además está la que ya se sabía también, por acuerdo político, que no tiene voto, ¿no? No. González de Tantesi. Ahí está. Que creo que es como asesora, una cosa una así. Sí. Ahí está. No tiene voto, pero tiene voz. Auspiciada voz para andar por todo el auspiciada consejo. Auspiciada por la Kenneth. Ahí está. Embajador de las NET. Ahí está. Ahí. Yo quería, previo a esto, referirme a que las otras autoridades, las del CODICEN, que también son de muy reciente nombramiento, tuvieron una oportunidad de decir algunas cosas en la instancia de apertura de TD. Uh-huh. Cuando nosotros concurrimos a la TD Nacional, que fue la otra semana, no la anterior, y ellos el día de la apertura aparecieron, tampoco sabíamos muy bien quiénes iban a venir, porque en ese momento tampoco estaban todos nombrados, Y bueno, algunos se despidieron, como Edith Moraes hizo, aprovechó para hacer una especie de balance y se despidió. Teresita Capurro, que también era uno de los únicos nombres que estaban firmes desde antes, porque era consejera electa, también de alguna manera se despidió de los maestros en esa instancia de la cual ella participó muchas veces como maestra. Y dijo, repitió, digamos, lo que nosotros ya sabíamos, porque lo había dicho en otros espacios, y lo reafirmó allí en la TD frente a todos los maestros del país, que ella no va a responder a ninguna organización, ¿verdad? Que ella ahora responde a la educación o ante sí, una cosa así. Ahora es consejera, ahí está. Ella no se considera mandatada, y eso lo reafirmó allí, por lo menos eso es lo que yo rescaté de lo que dijo. Y bueno, y después habló Seoane, el presidente del CODICEN, y en algún momento hubo que intercalar a la viceministra porque apareció allí de sopetón, no estaba anunciada, no estaba previsto que viniera, y bueno, habló y se fue porque estaba de paso al aeropuerto. Seoane hizo un discurso absolutamente organizado porque dijo uno, dos y tres, fue a hablar de tres cosas que las tenía evidentemente pensadas, ¿no? Fue muy concreto. Lo primero que dijo fue el primer punto, es algo que estamos escuchando hace años, que fue combatir las inequidades en la distribución social del conocimiento. Textual fue lo que dijo. Y bueno, esto es un problema crónico, ¿no? Todos los gobiernos y todas las autoridades de enseñanza hace años que hablan de lo mismo y evidentemente no encuentran una solución al problema. ¿Qué es lo que él planteó como digamos, solución? Que hay que construir alternativas de aprendizaje para aquellos sectores más vulnerables. O sea, algo muy general, pero a la vez, bueno, supongo que se está refiriendo a políticas focalizadas, porque se habla de construir alternativas de aprendizaje para sectores más vulnerables, es para ellos y no para todos. Pero no dijo qué, no adelantó qué. Segundo punto al que se refirió fue el Ceibal. Y aquí entramos a coincidir con lo que dijo la ministra. La ministra habló de dos cosas, y bueno, y en esas dos cosas coincidieron con Seoane, que se ve que son las líneas que vienen, digamos, más del Ejecutivo, ¿no? Bueno, el Ceibal es una de las coincidencias. Bueno, Seoane dijo que es una herramienta muy importante. Destacó, digamos, en alguna medida el rol de los docentes. No sé si es algo que se están dando cuenta ahora o porque estábamos allí o porque estaban en un ámbito de docentes, no tenían más remedio que decirlo, ¿no? Y en ese sentido planteó que, bueno, que hay experiencias que nosotros tenemos que potenciar la herramienta, hacer de eso una experiencia potente, y que, bueno, en la formación docente se debe incorporar y que tiene que haber formación para los docentes. Con respecto al punto Ceibal, la ministra fue más, digamos, de decir que es una herramienta, más clara en el sentido de decir es una herramienta, depende de cómo trabajan los docentes. Y cuando marcha es una herramienta. Sí, porque habría que diferenciar lo que es el plan de lo que es la máquina. Claro. La máquina es una herramienta, el plan ha sido cualquier cosa y ha ido cambiando, hasta que ahora todos ellos desde el gobierno, Garibaldi, Grompone, que se bajó, pero fue el que lo impulsó, la ministra, que es la que el gobierno va enrocando, de un lugar a otro. Ahí está. Ahora es viceministra. Exactamente, ahora es viceministra. Ellos ya hablan de un plan de inclusión digital y que, en realidad, después de estos 3 años, no ha tenido ningún resultado académico visible. Claro. Por lo tanto, ya están hablando de un plan de inclusión digital. Seguro. O sea, la máquina como herramienta. Que de hecho es lo que hacemos los maestros en nuestras aulas. Digo, ¿no? la tenemos clarísima. Si el chico no está alfabetizado en lengua escrita, la máquina es la máquina. Es para jugar. No lo va a alfabetizar. Y el razonamiento también, ¿no? Puede, con todo lo icónico que tiene el aparato, puede manejarse en un montón de cosas, pero no va a acceder a toda la información que le puede proporcionar la máquina si no está alfabetizado. Y después de 4 años de que Tabaré lo dijera en cadena de radio y televisión, que fue donde las autoridades de la educación se enteraron que estaba el plan Ceibal, empezamos a decir que falta formación de los maestros, cuando acá lo estamos diciendo y las ATD lo están diciendo desde hace muchísimo tiempo. Desde que empezó. Estamos pidiendo formación. Vamos a decirle a la gente que escucha la radio, no hay cursos reales. Reales, no hay. Para que los maestros vayan. Hay algunos cursos con capacitaciones. Series presenciales o por internet. Y son cupos, claro. Y depende que vos tengas tu computadora en tu casa. O sea, no hay cursos reales, claro, para maestros. Eso no lo deberíamos llamar cursos. Eso son capacitaciones puntuales para manejar algún aspecto de la XO, porque no sé, de la XO o de la herramienta. Como el año pasado, cuando nos mandaron a los maestros de Villa García a darle curso a los demás maestros en los días administrativos antes de empezar el año en los distintos distritos. No era un curso. Una capacitación. Y sin extendernos mucho más en el plan Ceibal, porque sé que la compañera tiene otras cosas interesantes para decir. Creo que en última instancia, con estos cursos, entre comillas, pasa como con muchas cosas, que hay miles de alternativas y miles de cuestiones, y no hay como unificar criterios para evaluar qué realmente es lo que está sirviendo y para generalizar hacia todos. Porque tenés gente que viene a la escuela a instruirte en el plan Ceibal, cursos que te dan en el CAF, que tenés que dar 3 días, cursos que dan en otro lado, y es todo así, todo como un abanico de cuestiones que me parece que tendríamos que ver, bueno, qué es lo que realmente sirve y generalizar para todos. Nos debemos un programa temático de esto, lo estamos prometiendo hace mucho. Seguramente sí. Después de la instancia de presupuesto, seguro. Debamos un buen tema de debate. Fijar un programa temático sobre el plan Ceibal. Sí, sin duda. Pero bueno, en los discursos de las nuevas autoridades es un tema que está, porque además a uno le da la sensación que es como la vedette, ¿no? Es algo que prendió y hay que nombrarlo. Y bueno, y ahora cuando lo nombran reconocen el rol docente de alguna manera. El otro tema que plantearon los dos, tanto Sivane como la ministra Simón, la viceministra Simón, que estaba así como de paso, fue el de la participación. Ellos dijeron, la participación es el tercer punto. Y yo dije, ¿de qué van a hablar? ¿De qué participación? Bueno, resulta que la participación para ellos se refiere a los consejos de participación. Dijeron que era una experiencia desafiante para el sistema educativo. Dijo también Sivane que significará una innovación en cómo percibimos el proyecto de centros, en cómo se construye, y que esa práctica de participación educa. Dice que hay que concebirlo como un espacio de aprendizaje. Y la viceministra dijo alguna cosa similar en ese sentido. Dijo también que era un espacio de aprendizaje, el de los consejos de participación. Uno puede coincidir en líneas generales con este tipo de palabras, ¿no? De mensaje. El asunto es que la percepción, por lo menos que a mí me dio, es la distancia abismal que hay entre eso y la realidad nuestra. Uh-huh. Porque participación, ¿de quién? ¿De quién? Digo, más allá de que nosotros, obviamente, que rechazamos estos consejos por las funciones, ¿no? Por los cometidos que le asigna la ley, que interfieren directamente en nuestras prácticas, ¿verdad? Y en controles que el sistema tiene, ¿no? Quien controle, y no son estos consejos los que tienen que controlar ese tipo de actividades que tienen que ver solamente a lo educativo, digamos, a lo técnico, ¿no? Pero nosotros preguntamos participación de quién, ¿no? Porque en la realidad de las escuelas es que a gata se consiguen algunos padres que son los más activos, los que siempre están pensando en cosas de la escuela para integrar las comisiones de fomento. Entonces, ahora hay que integrar además estas otras comisiones y no hay padres que quieran participar activamente en eso y que eso se transforme en un espacio educativo. Es como que ellos, a mí me dio la sensación, no sé ustedes, que les han vendido una cosa idílica, ¿no? Ellos no son del sistema, no pertenecen a nuestro sistema. En eso quería acotar, Graciela, que ¿sabés qué pasa? A mí me sorprendió mucho la presencia de la ministra Simón, porque tenemos, sin duda, como tú decías, los consejos de participación están dentro de la ley. El marco normativo es la nueva ley, con la cual nosotros seguimos rechazando y vamos a tener que realizar acciones en contra de esta, continuar con las acciones en contra de esta ley, rechazándola. Pero además, se toma el gobierno atribuciones más allá de la ley, porque ¿qué hace la ministra de Educación y Cultura en un ámbito técnico? Docente técnico no tendría ni siquiera que ir a saludar. Yo cuando lo veo a la ministra me acuerdo de Barchesi en el gobierno colorado. Porque no tenía ni por qué, ahora explicas por qué, ahora no tendría ni por qué haber ido a saludar la ministra, la viceministra de Educación y Cultura en un ámbito técnico. Esta es una señal muy grave, muy grave. Si quiere opinar desde su lugar, bueno, que opine todo lo que quiera. Pero como todos los uruguayos tenemos derecho a opinar de todo, pero sí, digo, cuidando los ámbitos. No era un ámbito para que la ministra de Educación y Cultura estuviera, ni siquiera para saludar. Su opinión, que la mande por escrito, que haga lo que quiera, que lo haga en su ámbito, pero no en una asamblea técnico de docentes. Ahí nuevamente la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura sobrepasa lo que la propia ley establece. Y bueno, y es una ley que vemos que se hace agua por todos lados, y es una ley que se está metiendo con cuestiones históricas de nuestra educación, que están fuera de lo que corresponde. Como tú bien decías, Graciela, hay que agregar que los ámbitos de participación no se pueden decretar, se construye, la participación se construye. Y cuando se hablaba de participación, yo cuando dijo participación, todos creo que ahí hicimos silencio para ver qué iba a decir. Y dijimos, bueno, al fin, desde el gobierno se está diciendo, se abre la participación, por ejemplo, para explicarle a la población, que es nuestro próximo tema, que no hay ámbito de participación de los trabajadores en la conformación del presupuesto. En lo que es la reforma del Estado, los consejos de salario no han sido llamados, no están las comisiones para participar dentro del COICEN, de cuáles son las reales necesidades del organismo. Se corre el riesgo que tampoco el COICEN envíe su mensaje presupuestal. Entonces, ¿de qué participación estamos hablando? Antes de que vayas a este tema que me parece que es importantísimo, que ya de alguna manera lo iniciaste, el del presupuesto, quería decir que a mí, digo, reafirmar esto. Ellos no son del sistema educativo que corresponde a primaria, secundaria o adulto, ellos son de la universidad. Y a mí me dio bien esa visión, ¿no? De personas que están ajenas a una distancia enorme, que lo que conocen de nuestro sistema será por números que les tiran por ahí, y que les vendieron un paquete o que quieren hacerle, no sé a quién le quieren hacer creer, un paquete de una realidad que está años luz de lo que es la nuestra, de la que vivimos todos los días en las escuelas. Sí, sí. Es decir, es un planteo desubicado, a más allá de que yo pueda compartirlo o no, digamos, ¿no? Me pareció lo que pasa realmente que desubicado. Siguen analizando desde un escritorio. Desde un escritorio. Es eso, porque en realidad claro. La ministra habrá ido a la escuela cuando era niña, pero después no creo que esté enterada de más nada. Claro. Sino por lo que saben directamente. Seguro. Lamentablemente, todas las reformas educativas siguen haciéndose desde los escritorios. Y para finalizar cortito con este tema, cuando el ministro Ehrlich hizo su visita en la Casa del Maestro, fue a entrevistarse con la FUN, que tomó una distancia con respecto a la ley de educación, él... De lo que rescató de la ley fue esto, los consejos de participación. Entonces, me reafirma esa idea de que hay como una línea, ¿no? Una línea que viene desde el Ejecutivo o desde un grupo, digamos, dentro del Frente Amplio, dentro del Partido de Gobierno, que cree que hay que impulsar eso, pero cree que eso es viable hoy, ¿no? Uh-huh. Hoy, digamos. Y nosotros sabemos que la realidad no es así. No es así, están muy, muy, muy distantes. Exacto. Lástima que no recuerden que dentro de la ley también está instrumentado el Congreso de Educación, porque ese sí fue un ámbito de participación real, sin embargo, hoy nadie lo nombra, debe ser llamado nuevamente, y sin embargo nadie dice nada, porque justamente lo que salió del Congreso de Educación se contradice con todo lo que es esta ley y con todos los planteos que se están haciendo. Exactamente. Teníamos también, tenemos para contarles que asumen también las autoridades, como dijimos hoy, y ahí hubo discursos, codazos para todos lados se veían en el discurso, cuando daba el discurso como el Gómez. ¿Como los desfiles de las modelos? No, pero vos sabés que todo el... aparte se sentaron en un lugar estratégico los mandos medios, en el medio del salón, todos como un bloque, todos los inspectores, los regionales, los departamentales, el técnico, todos así. Y cuando hablaron de algunas cuestiones, como fue el paro, porque lo nombró Oscar, el paro del 9, la mala interpretación que tienen los inspectores con respecto a que si pueden o no hacer paro los inspectores, entraron a darse codazos. Yo los miraba y me entretuve muchísimo también con esa situación. Porque es algo, es constitucional, digo. Por supuesto, como son trabajadores. Trabajadores, por supuesto. Están en un mando medio, pero no sé, se olvidaron de tiene claro, que claro. Pero también tuvo otras repercusiones. Sí, tuvo repercusiones mediáticas el tema del control de asistencia, para, digamos, tomar alguna medida un poco más coercitiva para evitar lo que son la deserción, el abandono, o una asistencia irregular, uh-huh. que fueron las dos cosas que se mencionaron. Sí. O sea, se dijo que hay 4.000 alumnos que abandonan por año, que la mayoría de esos niños son de más de 12 años de edad, o sea, son niños grandes, niños de primaria, ¿no? De un total de 385.000, que es la matrícula, hay 4.000 que abandonan por año, y que no terminan el ciclo, y de ese año, digamos, ¿no? Pero además agregaron que hay 5.000 de inicial que no vuelven, dicen ellos, después de las vacaciones. Exacto. De julio. Por otro lado, manejaron lo que es, eso sería en cuanto a deserción, el ausentismo. Uh-huh. Y en cuanto a ausentismo, esto me parece que hay que pensarlo, porque ellos que tanto quieren agregar días, ¿no? Esa política de agregar días. De los 183 días anuales de clase, hay el 50% de los niños no llegan a los 150 días. De clase. De clase. De concurrir. Ajá, de concurrir a clase. Es decir que esto les preocupa, este uh-huh. tema del ausentismo, de este ausentismo, digamos, les preocupa mucho, y entonces se plantearon medidas. Las medidas es que allí Oscar dijo que es algo que por supuesto lo vienen haciendo en este periodo, en la digitalización de la asistencia, y poder saber no solamente cuántos, sino quiénes son uh-huh. los que faltan y los que concurren. Entonces, ellos a partir de eso quieren hacer un cruce con BPS uh-huh. y también habló de un cruce con Salud Pública uh-huh. para decir, bueno, este niño no concurre, y que eso le llegue al BPS y que el BPS suspenda el pago, digamos, si el padre se vea que su pago de asignación familiar está suspendido, y entonces cuando concurra a preguntarse le va a decir, bueno, usted tiene suspendido porque su hijo no está yendo a la escuela. Hay un nuevo proyecto en la órbita de primaria, que es el proyecto URI, que es ni más ni menos que los niños a través de su XO, conectada a internet en condiciones ideales, van a hacer saber al consejo en tiempo real, todas las mañanitas y todas las tardes, cuántos niños van a la escuela en todo el país y cuántos maestros van y no van. Ese proyecto va a caer por su propio peso, a pesar que ya hay un montón de gente trabajando, ingenieros, cobrando sus sueldos, porque no hay conectividad en las escuelas. Uh-huh. Y porque además el 60% de las máquinas están rotas. Claro. Están rotas. Y la gente, de ese 60%, un porcentaje importante, no tiene la formación, digamos, adecuada, o las ganas, o el dinero, o lo que sea, para ir a arreglar esas máquinas. Uh-huh. Esas máquinas quedan en las casas, uh-huh. o en las bibliotecas de algún salón, porque los niños las dejan por ahí. Máquinas que están siendo bastante maltratadas, que están siendo usadas básicamente para jugar. Claro, y la dejan como un juguete roto, ¿viste? Cuando se te rompe un juguete y queda ahí. Bueno, y eso que los costos de reparación han bajado a la mitad, sí. ¿no? Y se han abierto algunos locales más en Montevideo y en el interior para llevar las máquinas. Uh-huh. Así que este proyecto URI, que es una especie de gran hermano de Orwell, del 84 trasladado al 2010, va a caer por su propio peso, porque acá ni siquiera estamos preparados para un gran hermano, un gran Estado que todo lo controle. Lo que pasa que el tema de las asistencias y de las no asistencias, también lo plantea en el discurso, es una responsabilidad social, no debe recaer en un solo programa y ni en uno o dos solo cruces. No, es una responsabilidad de toda la sociedad de encarar el tema de la educación con otras condiciones, que es lo que venimos hablando hace tiempo. Y con otras condiciones también, son hijos de desempleados o de trabajadores, y realmente en ese monitor identificar bien esos 5.000, esos 4.000 que abandonan, bien las causas y atacar esas causas. Eso es un problema estructural de esta sociedad, entonces hay que atacar ese problema estructural y no seguir agregando programas y programitas para que otros cobren, como otros ingenieros, como otros tipos de... Que está bien que los ingenieros, la universidad esté al beneficio de solucionar este tema, pero no para sacar tajada, ¿no? No, esos programas también nos imponen muchas veces los inspectores, los mandos medios. También. Para generarse un mérito más, una carpetita más, un punto más en su carpeta para después, no sé, ascender o vaya a saber qué. Que muchas veces andan por ahí bollando por la escuela, que ni los maestros muchas veces sabemos que existen y que nos enteramos de rebote. Los niños que no van a la escuela también tenemos que tener claro que eso también es un problema de educación y del valor que le dan a la educación, porque a veces para estar arriba de un carro uno no necesita terminar la escuela. Entonces está bien controlar, yo no digo que no se controle y que haya una contrapartida, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que dar otras soluciones que son mucho más estructurales que suspender el BPS o la asignación. Y por ejemplo, hablando de inasistencia, que no nos digan que es la gripe, porque estamos en niveles mínimos históricos de incidencia de la gripe. Hay unas gráficas del Ministerio de Salud Pública. En realidad no hay prácticamente gripe en Uruguay ahora que estamos en realidad. A no ser por Silvana y Carla. Bueno, estamos hablando de niños de escuela. Ah, bueno. Fefe, ¿qué le parece si vamos al recreo habitual de la 36 los sábados? Gloriosa, celeste, nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel.